Bueno, el autositio fue porque hubo un miedo generalizado. O sea, decían que era... Sí, o sea, un pánico. Que todo el tiempo la gente estaba con el miedo de que en cualquier momento iba a haber un ataque por parte del crimen organizado, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente el 15 sí hubo un intento de rescate de los talamontes, que fue repelido, ¿no? Entonces la gente dijo, no, si esto sucedió, seguramente lo van a volver a hacer. Entonces ya fue cuando, digamos, fortalecieron las barricadas y demás. Y entonces este autositio implicó no dejar que nadie entrara y que nadie saliera. Bueno, estuvo variando según el tiempo y cómo se fueron desenvolviendo las cosas. Pero dejaron que... Hubo momentos en que permitían que la gente solamente se fuera durante el día. Y en la noche nadie podía entrar y nadie podía salir. Esto afectó gravemente la economía y el abastecimiento de la comunidad. Por ejemplo, ahí cuentan que a las 2 semanas de que se dio el levantamiento ya se habían agotado la mayoría de los insumos, ¿no? Y ahí lo que les permitió, digamos, salir adelante fue la solidaridad de otros organizaciones, colectivos de Morelia y del país, que se dedicaban a hacer colectas de víveres que luego trajeron aquí. Hay otro grupo importante, es lo que no sé cómo conceptualizarlo, la comunidad ampliada de Cherán. O sea, toda la gente que son los migrantes, que es un buen número, que está en Estados Unidos, ellos allá se organizaron y enviaban dinero o artículos a sus propios familiares para que a su vez estos los distribuyeran. Entonces la comunidad que estaba fuera del espacio territorial también se organizó para que el movimiento saliera adelante. O también, por ejemplo, los estudiantes que estaban fuera de Cherán, que estaban en Morelia o en otras partes, ellos también se organizaron a partir de las estructuras estudiantiles de aquellos espacios para también traer apoyo hacia acá. Entonces eso fue lo que permitió que el autositio, digamos, fuera llevadero. 8 o 9 meses, desde el levantamiento en abril, prácticamente hasta finales de año, hasta diciembre, cuando ya es la consulta, ¿no? Y luego ya la legitimación del Consejo Mayor. Son casi 8 meses, 8 o 9 meses. Ahí, por ejemplo, hablando a nivel de números, de población, lo que hemos estado hablando y demás, son unos 14.000 cheranenses censados que viven aquí. En realidad, se sabe que son unos 18.000, contando con gente que no es de aquí, que vive, que no está censada, más unos 7.000, que son este grupo que decimos que viven en Estados Unidos. Por tanto, podríamos hablar de una comunidad, o sea, entre los que están aquí y una quinta parte, que son los que están ahí, o una cuarta parte, que son los que están migrados, de cerca de 24.000 cheranenses.